Estamos comunicados con Guillermo Narvarte, quien dirigirá a Biguá en la próxima temporada, ex entrenador de Olímpico de la Banda, de Peñarol de Mar del Plata, de selecciones juveniles argentinas, integrante de cuerpos técnicos de la selección argentina, a quien le agradecemos antes que nada muchísimo la amabilidad de atendernos. Guillermo, Jessica Fuente, Diego Brunetti, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien. Bueno, primero felicitarte por tu llegada a Biguá, un equipo importantísimo de Uruguay, y contanos un poco cómo se dio esa posibilidad, si era una opción que ya manejabas o te sorprendió. Bueno, mirá, la realidad era que había algunas opciones para ir a dirigir al extranjero. Quizás había también en el medio algunos proyectos personales acá en Mar del Plata. Y dentro de todo lo que es el periodo de fichajes y eso, no venía manejando la posibilidad de Uruguay y salió esto de Biguá. Entonces empezó a favorecer algunas cosas, como que prácticamente estaba cerca de Mar del Plata. Claro. Me permitía continuar con algunas cosas, no porque vaya y venga, sino que me pero permitía estás a mano. Claro, estar cerca de Mar del Plata, la familia, eso. Y lógicamente que si bien ya en el 2008 había estado muy cerca la posibilidad de dirigir, después del sudamericano y a la vuelta de Beijing, había estado bastante concreto. No se dio en ese momento y bueno, como vos decías, Biguá es un equipo muy importante, que viene de jugar la final, que tiene títulos internacionales y la posibilidad de volver un poco al campo internacional, no solamente trabajar en un país que todavía no ha estado y que la liga la conocemos. Igual va a jugar Liga Sudamericana, la posibilidad de jugar Liga de las Américas, entonces era muy seductor todo y sobre todo que Biguá como club, como institución, es algo muy importante. Ya, Guillermo, aparte de dirigir en la Argentina, ¿ya en Uruguay habías dirigido ya? No, habías estado cerca siempre ahí. Sí, dos equipos en Chile y sí, dos equipos en Venezuela. En Venezuela. Bueno, ¿y cómo analizás la Liga Uruguaya por ahora, por lo que esperás? Mirá, lo que yo conocemos es que es una liga en donde hay mucha pasión, la liga es joven, lo que pasa es que está bastante centralizada, están luchando para que el interior, que quizás en algún momento tuvo protagonismo, pero no pudo consolidarse. Entonces sigue estando los equipos históricos. Hoy Malvin y Hebraica fueron los dos equipos que iniciaron para esta temporada como los grandes candidatos. Biguá es un equipo donde tienen muchos jugadores que han jugado en selecciones juveniles, como que apuestan un poco a la cantera, pero está abierta la posibilidad real de que vuelva Leandro García Morales. Entonces eso potenciaría el equipo y ya podría tener otro tipo de aspiraciones. Creo que es una liga en donde hay muchos extranjeros nuevos, jóvenes, recién salidos, que después terminan emigrando. Por ejemplo, acá, no sé, en los últimos años, el caso de Lamonte o David Jackson. Sí, se ha dado mucho, ¿no?, de extranjeros, claro, que pasaron por Uruguay. Claro, sí, que como que lo utilizan a la liga también un poco de trampolín, ¿no? Claro. Para consolidarse después en Argentina. Entonces nosotros miramos mucho esa liga. Claro. Y bueno, encontraron una liga durísima. Conozco varios entrenadores porque nos conocemos de los sudamericanos, de los torneos, y el nivel de entrenadores es muy bueno. Quizás Uruguay está intentando mejorar su infraestructura, así que va a haber jugadores que, si vuelve Leandro García Morales, ya está Panchi Barrera, Aguiar, varios jugadores que van a estar en Mar del Plata, van a ser parte del torneo. Así que una competencia dura, y siempre ir a una competencia en el extranjero siempre es algo difícil. Claro. ¿Y cómo está la negociación con Leandro García Morales? Mirá, él terminó la temporada en Venezuela, porque él hizo Xalapa y después en Venezuela. Él ahora está, no sé si esta semana, retornando a Uruguay. Así que un poco a su llegada va a estar más claras las cosas, ¿no? Ya que su regreso no solamente depende, no sé cómo es verdaderamente su situación contractual en México, pero hay algunos, no sé si motivos personales, que o quizás la idea de él hace 2 años o 3 que está jugando en el exterior, y bueno, la posibilidad está abierta, pero lógicamente que hasta que él no esté en Uruguay y se pueda dar, porque por ahí se hablan muchas cosas. Yo no lo quise molestar, sé que él está descansando con su familia, que es un viajecito después de Venezuela para retornar, así que cuando esté en Uruguay ya charlaremos y veremos cuánto hay de concreto para que él pueda estar. Guillermo, recién decías de siempre es un desafío, ¿no?, ir a una liga nueva, a un país nuevo donde no has trabajado. Te decías que trabajaste en Chile, trabajaste en Venezuela, más tu experiencia acá en la Liga Nacional. ¿Sos de adaptarte rápido cuando vas a otro país? ¿Te cuesta? ¿Cómo es el tema, más allá del básquet, ¿no?, en adaptarse a una nueva ciudad, a un nuevo país, a una nueva idiosincrasia? Sí, quizás eso es lo que un poco cuesta. Gracias a Dios uno no va a lugares desconocidos. Claro. No sé, creo que el caso de otros entrenadores que han tenido que ir a verdaderas idiosincrasias diferentes, sí, ¿no? Quizás en Asia. Creo que en este caso Uruguay va a ser el lugar que menos me va a costar. Claro, es lo más parecido que tenemos. Claro, entonces uno, ya sea Chile o Venezuela o Uruguay, ha ido a jugar o partidos amistosos con la selección o los sudamericanos. Entonces me parece que en América, si bien hay diferencias, pero uno tiene la capacidad de, o por lo menos a mí trato de tener la capacidad porque de adaptarme, porque bueno, también la profesión de uno exige ese tipo de cosas, de que tenés que estar listo. Ya hace más de 20 años que uno está trabajando profesionalmente, entonces me ha tocado estar en lugares muy lindos, sí, me ha tocado estar en lugares un poco más difíciles, pero ¿cómo te puedo decir? Me parece que en la profesión nuestra, cuando las cosas salen bien, el lugar los ves hermoso, sí, y sí, cuando obvio, las cosas no van tan bien, el lugar lo ves muy feo. Sí, sí, no importa cuál sea el lugar. Claro, claro. Si perdés claro, 4 partidos seguidos en Aruba, es horrible. Exacto, la situación es feísima. Por ejemplo, yo me acuerdo que estamos en Margarita, con Trotamundo, donde jugaba Venezuela en Margarita, sí, y bueno, cuando llegabas decías, por favor, y siempre jugás 2 partidos seguidos, o sea, en Venezuela se juega por ahí sábado y domingo, sí, viernes y sábado, y decías, bueno, por favor, que ganemos por lo menos, para disfrutar de esto. Claro, o ganar el primer partido, y la primera vez que me tocó jugar, me acuerdo que perdimos el primer partido mal, y el segundo partido lo ganamos muy bien, entonces teníamos toda la tarde libre para después tomar el avión, y bueno, era un paraíso, ¿no? Claro. Esas 4 o 5 horas en el hotel, viste, la playa, todo bárbaro. Sí. Pero el primer día que perdimos lo veía tan feo a Margarita que... Sí. Y era todo, la, ¿no?, habitación del hotel era igual a de cualquier lugar del mundo. Exacto, claro, exacto. Es así, es así. Y ahora que nombras a Venezuela, ¿no?, hablando de... Quizás como país la diferencia no es tanto, pero a nivel basquetbolístico uno se imagina así, estilos distintos. ¿Vos tratás de pregonar lo mismo en todos lados o sos de ir adaptándote mucho a lo que maneja cada básquet de cada lugar? Mira, el hecho de que esté la posibilidad de trabajar y que contraten entrenadores argentinos ya... Sí, habla de una expectativa, sí, de ellos también. Sí, porque, o sea, lo primero que quieren es que su equipo juegue, y la primera imagen que tiene es la selección, ¿no es claro, cierto? Entonces, pero bueno, hoy por hoy en América el básquet argentino está muy reconocido por la lectura de juego, por prácticamente más asimilando al básquet europeo. Sí. No va a ser tan así en el caso de Uruguay, Brasil o Chile, que consumen más básquet argentino, claro, más europeo, allá de la selección. Claro, más allá de eso, cuando ya empezás a ir de Ecuador, de Colombia, Venezuela y para arriba, Puerto Rico, México, está muy insertada una filosofía americana. Ellos viven mirando hacia América, nosotros miramos mucho más a Europa, no solamente en el básquet, sino en muchas cosas. Claro, la vida en sí. O sea, un venezolano muere porque su hijo pueda estudiar en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y juega al béisbol. Claro, sí, sí.